Muchas gracias por las palabras, Tania, Elizabeth, Federico. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, les informamos cosas ya breves.